Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla. Gracias por acompañarnos, soy Luis Fernando Soto. Buen lunes, buen inicio de semana. Este 26 de enero del año 2015, en este programa cumplimos 70 emisiones al aire. Gracias por recibirnos a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. En este programa 70 de Contigo Puebla hemos preparado, espero, temas que serán interesantes para ustedes. En primer lugar, vamos a hablarles de la liberación de presos políticos. Edmundo Velázquez, el periodista, nos va a informar de, precisamente, salió este fin de semana uno de los principales impulsores del Frente de Organizaciones Campesinas que se oponían al gasoducto Morelos. Ya está en libertad, se habla de la liberación de otros. Edmundo Velázquez nos hablará de ello y también nos va a dar información sobre probables expropiaciones en la ciudad de Puebla para la ampliación de la avenida Las Torres, que ayer fue inaugurada con concreto hidráulico por el gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde de Puebla, Tony Gali. Así que, pues bueno, se esperan ahí algunas confrontaciones con vecinos. En su columna de todos los lunes, Eduardo Cobian nos va a hablar del Partido Acción Nacional, pues va a entrar en elección para elegir al candidato a diputado federal por Atlixco. Este bastión de Acción Nacional en Puebla, en el estado, pues tendrá que acatar la orden del Tribunal Electoral que designó a Leonor Popocatépetl como también una de las precandidatas, igual que Salvador Escobedo. Así que de eso vamos a hablar con Eduardo Cobian más adelante. También vamos a hablar del informe que ayer rindió la diputada del Movimiento Antorchista, Soraya Córdoba, aquí en el Centro de Convenciones, en el que habló de una cifra inédita para la gestión de cualquier legislador federal en Puebla, de dos legisladores en especial, del Movimiento Antorchista, y también de las aspiraciones de esta organización por ocupar más espacios a nivel nacional. Y como todos los lunes, Martín Antonio nos va a hablar de bienestar. Seguimos buscando nuestro centro y sus 33 pasos para lograrlo. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Como siempre les recordamos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. También estamos en Facebook, en el perfil Contigo Puebla. Encuentren ahí el podcast de emisiones anteriores, videos también con nuestros colaboradores e invitados. Y les invitamos a que nos escriban al correo electrónico, al correo electrónico contigopuebla@gmail.com. Son las 10 de la mañana, ahora sí, con 2 minutos, vámonos a conocer lo más destacado de la información local. Puebla. Continúa Morena su campaña en Puebla. Este fin de semana, el diputado federal Ricardo Monreal aseguró que a lo largo de la administración estatal, el empresario Armando Hinojosa Cantú ganó contratos por un monto de 26 mil millones de pesos, lo que representaría el 34% del presupuesto de la entidad y el 600% del gasto anualizado de la capital poblana. Ricardo Monreal anunció que el grupo parlamentario de Morena llevará una propuesta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se investigue la relación del gobierno poblano con Armando Hinojosa, involucrado en el escándalo de la famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, quien habría entregado cuantiosas ganancias al constructor durante su gestión como gobernador del Estado de México, según algunas versiones periodísticas. El político zacatecano refirió que la filial del grupo Hermes, la Peninsular, y la filial del grupo IGA, Concretos y Obras del Pacífico, participan en la edificación del Museo Internacional del Barroco en Puebla, cuyo valor alcanza los 7.280 millones de pesos. La construcción de este centro artístico se prolongaría por 23 años con pagos mensuales mínimos de 22 millones de pesos. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal. Grupo IGA es uno de los principales beneficiarios no solo de obra pública del gobierno federal, sino también de las obras realizadas en Puebla. Aún no sabemos en cuántos estados más, y por eso es que vamos a inscribir un punto de acuerdo para que se investiguen todas las tropelías de gobernadores como Moreno Valle, y que ha venido realizando durante su mandato, además de represor, que tiene más de 45 personas, presos políticos detenidos, y que hemos solicitado insistentemente una audiencia para exigir su liberación. Durante el sexenio de Moreno Valle, IGA, esta empresa constructora que todos conocen, ha ganado proyectos por 26.212 millones, lo que representa el 34% del presupuesto estatal de 2015 y el 600% del gasto de la capital poblana para el mismo periodo. IGA aparece en las principales concesiones y proyectos de participación social del gobierno. La semana próxima presentaremos el punto de acuerdo y seguiremos insistiendo en que lo que más ha dañado al país es la enorme, enorme corrupción que todos los días se está ya desnudando. Hace aproximadamente hace dos meses, el periódico Reforma reveló que el grupo IGA de Armando Hinojosa estaría participando en el Museo Internacional Barroco aquí en Puebla. Sin embargo, el gobierno del estado en su momento desmintió esta información, aunque hoy Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, retoma el caso. Y a partir de enero entró en vigor el nuevo horario de servicio para el personal de la Policía Municipal, medida aplicada por propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De esta forma cambió el horario de los policías municipales en Puebla, que trabajaban de 24 por 24 horas. Ahora lo harán a 12 horas de jornada laboral por 24 de descanso, esquema que permitirá mejorar el rendimiento policial, disminuir la fatiga, los accidentes de trabajo, el ausentismo por desgaste físico o problemas de salud y el descuido en el servicio. La reducción de la jornada de servicio coadyuvará a elevar la productividad de los uniformados al brindar seguridad a la ciudadanía, pues no solo accederán a un adecuado descanso compensatorio, sino también tendrán más tiempo para actividades familiares, para la capacitación y el desarrollo personal. Es lo que destaca la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en un comunicado. En la política local, Puebla Online reporta que en el Distrito 13, con cabecera en Atlixco, habrá contienda interna en el PAN para definir al candidato a diputado federal, luego de que la Comisión Organizadora Electoral del partido notificó a Leonor Popocatl que fue admitido su registro, de tal manera que competirá contra Salvador Escobedo, quien obtuvo registro como precandidato sin ningún problema. Así lo indicó la misma Leonor Popocatl, quien fue secretaria general del Ayuntamiento de Puebla en la gestión panista de Eduardo Rivera, y esto lo logra participar en la contienda por la Diputación Federal después de que impugnó la improcedencia de su registro ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en tanto, el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, anunció que apoyará a 7 precandidatos de Movimiento Ciudadano que competirán por diputaciones federales para los distritos de Puebla, Tepeaca y Cholula. Espinosa respaldó a los experredistas Rodolfo Huerta e Irma Ramos por los distritos 12 de la capital y 4 de Zacapuaxtla, así como al ex aliancista Luis Alberto Arriaga, quien aspira como candidato por el distrito 9, y a la Alejandra María Cárdenas Montero por el distrito 6 de Puebla capital. De igual forma, le ofreció su apoyo Esteban Omar Sánchez por el Distrito 7 de Tepeaca, y en el Distrito 10 de San Pedro Cholula respaldó Antonio López Espinosa y Eduardo Blanca. No obstante, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, no ofreció su aval a su hermana, María del Carmen Espinosa, actualmente presidenta del DIF municipal, quien solicitó su registro como precandidata. Por cierto, en esta rueda de prensa no estuvo el líder estatal de Movimiento Ciudadano, y es prácticamente José Juan Espinosa, el edil de Cholula, quien funge como líder de este partido en Puebla. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a hacer un breve resumen de la información nacional. La Jornada informa que uno de los primeros actos de autoridad de los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, fue aumentarse el sueldo y prestaciones. El segundo acto, reducir el salario a un grupo de empleados y a otros, con amenazas, pedirles su renuncia. Como concesión, los comisionados acordaron darles a su salida no más de 2 meses de salario, sin importar el tiempo que hayan prestado sus servicios. Así, en menos de 7 meses, 145 funcionarios de diversos niveles han salido del IFAI, que pues bueno, ayudaron a construir durante varios años. Mientras, aumentaron direcciones y se crearon nuevos puestos, todo bajo el amparo de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, que otorga autonomía constitucional al IFAI. Este proceso de terminación de relaciones laborales, sin respetar que muchos de los trabajadores del IFAI se ganaron su derecho a ocupar su puesto por concurso, fue simultáneo a una contratación masiva de empleados que no tuvieron que concursar, como sus antecesores, las plazas. La Jornada también informa que el cuerpo del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, que fue encontrado precisamente, quien fue desaparecido más bien desde el pasado 2 de enero, pues bueno, fue localizado su cuerpo luego de que desconocidos lo secuestraron en su domicilio en la comunidad de El Tejar, en el municipio de Medellín de Bravo. El cuerpo del periodista José Moisés Sánchez Cerezo fue encontrado la madrugada del sábado en el municipio Malio Fabio Altamirano de Veracruz. El procurador de este estado, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo en conferencia de prensa que, como parte de la investigación, se ubicó a Clemente Noé Rodríguez Martínez, integrante de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz Boca del Río, como una de las personas que participaron en la sustracción del director y editor del periódico La Unión. El funcionario, el procurador de Veracruz, agregó que en su confesión, Rodríguez Martínez señaló al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez, con quien tenía diferencias por los señalamientos sobre la inseguridad en la zona que realizaba este periodista de allá de Veracruz. Así que las investigaciones señalan como el autor intelectual, le repito, a un alcalde de Medellín de Bravo, que se encuentra conurbado al puerto de Veracruz, pues bueno, estaría involucrado en el asesinato de este periodista al mandarlo matar porque hablaba mal de él. 10 de la mañana con 12 minutos, hagamos un resumen de la información del planeta. El mundo. El líder de la izquierda radical en Grecia, Alexis Tsipras, aseguró este domingo que terminaron 5 años de austeridad, humillación y sufrimiento impuestos a su país por acreedores internacionales después de que su partido, Syriza, ganó las elecciones anticipadas. Con cerca del 90% de los votos contados, este partido griego, Syriza, se encaminaba a alcanzar el 149 de los 300 escaños del Parlamento, con el 36% de los sufragios y casi 9 puntos de ventaja sobre el partido conservador Nueva Democracia, del primer ministro Antonis Samaras. Tsipras, de 40 años, está por convertirse en líder del primer gobierno de Europa que se opone abiertamente a las condiciones de un rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los resultados finales mostrarán si logra obtener los 151 escaños que necesita su partido para formar un gobierno sin ayuda de otras formaciones políticas. Y al menos 18 personas murieron y otras 80 resultaron heridas ayer en Egipto en los disturbios y protestas por el cuarto aniversario de la revuelta de 2011 que derrocó al líder autócrata Hosni Mubarak. En la jornada de protestas más sangrienta que tiene lugar desde que Abdel Fattah al-Sisi fue elegido como presidente en junio pasado, las fuerzas de seguridad y policías vestidos de civil dispararon contra los manifestantes y detuvieron a 150. En 2004, en Egipto, murieron decenas de personas también durante los disturbios del aniversario de la revolución, y nuevamente este año las fuerzas de seguridad cerraron cercos y zonas completas en el Cairo y otras ciudades. La cifra más alta de muertos se vio en el suburbio capitalino de Matarilla, bastión de los hermanos musulmanes en la ciudad del Cairo. 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Tenemos visitantes, ¿de qué escuela vienen, chicos? ¿De qué escuela vienen? Ahí por ahí, que me griten por acá, Habla. Instituto Gregorio Torres Quintero. El Instituto Gregorio Torres Quintero. ¿De qué año son? Quinto y sexto. Quinto y sexto año. Andan conociendo las instalaciones de ABC Radio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les parece, chicos? Está padre. ¿Está padre? Está genial. ¿Se habían escuchado alguna vez en radio? Sí. Pues algunos sí y otros no. Pues bueno, bienvenidos. Gracias. Y ojalá disfruten su paseo aquí por ABC Radio. Pues bueno, ahí están nuestros pequeños visitantes de este día. Muchos saludos. Y nos vamos ahora sí a la pausa, 10 de la mañana con 15 minutos. Regresamos con más aquí en Contigo Puebla. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Tema del día. 10 de la mañana con 17 minutos, seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla. También en Facebook, visiten el perfil Contigo Puebla, encuentren el podcast con emisiones anteriores, así como los videos con nuestros invitados y colaboradores. Edmundo Velázquez, periodista, tal parece que tuvieron efecto las negociaciones que emprendieron diversos grupos sociales con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Gobernación Federal. Y este viernes quedó en libertad Juan Carlos Flores, vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra aquí en Puebla. Y pues bueno, se ve también que la posibilidad de que otros llamados presos políticos puedan obtener su libertad. Edmundo Velázquez, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de ABC Radio. Contigo Puebla, ¿cómo estás, Fernando? Pues sí, así ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 8:30 de la noche, por fin, de casi 10 meses en prisión, Juan Carlos Flores Solís, el vocero y uno de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, salió del penal de San Pedro Cholula. Resulta que sí, en efecto, tuvieron efecto un poco estas negociaciones entre la Secretaría General de Gobierno y los grupos que integran el Frente de Organizaciones Sociales y de Puebla, el FOSIP. Resulta que a partir de esta relación que hubo en las mesas de diálogo, y hay que decirlo también, una muy buena defensa de parte de los abogados de Juan Carlos, fue posible que se le liberara de manera pues libre y llana. Prácticamente el último amparo federal resultó pues bastante favorable a partir de su emisión. Ocurrió que el abogado de Juan Carlos, el abogado José Antonio Lara Duque, explicaba que él tenía alrededor de 3 procesos penales en su contra y le estaban sumando entre 7 y 9 delitos solamente por su oposición a esta obra del gasoducto que integra el proyecto integral Morelos. Recordemos que Juan Carlos fue detenido prácticamente un día después de Nerina Rosas. El hecho es que este activista acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para presentar una queja por la manera en que fue detenida su compañera Nerina, y ese mismo día a unos metros de la Comisión de Derechos Humanos fue detenido. Desde entonces, desde abril, fue que estuvo preso y pues prácticamente tuvo una batalla legal muy, muy fuerte. Alrededor de 3 amparos fueron presentados para que se le otorgara la libertad, que finalmente, también tras una serie de negociaciones entre los activistas de Puebla con la Secretaría General de Gobierno y teniendo como intermediarios a la Secretaría de Gobernación Federal, pues pudo salir en libertad Luis Fernando. Se habla, bueno, el mismo Juan Carlos Flores Solís habla de que todavía están encarcelados entre 16 y 17 personas, entre varios activistas o ciudadanos que han participado en protestas contra proyectos gubernamentales. De esta cifra de encarcelados, Edmundo, ¿qué se sabe? ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Cómo sigue su curso legal? Mira, hasta donde sabemos, están trabajando por las dos líneas, la línea legal y la línea política. Hoy por la mañana, bueno, más bien entre la mañana y la tarde, se espera una nueva reunión, ahora solamente de gente de la 28 de octubre, de la Unión Popular de Trabajadores y Vendedores Ambulantes, de 28 de octubre. Se espera que ellos tengan una reunión con la Secretaría General de Gobierno, precisamente por los casos de Dimitrio y de su hijo, que son dos de los tres políticos que también están sufrieron esta represión de parte del gobierno del estado. Ellos son dos de los más connotados líderes, pero pues se está hablando también de los casos de Cholula Viva y Digna, como sabemos, el abogado Adán Chicale, que representaba a la gente en contra al parque intermunicipal en San Andrés y San Pedro, y su hijo, así como otros dos integrantes de la asociación, Albino y Primo Tlachi, se encuentran presos, además de todos los presos del movimiento mototaxista, y también los presos que tienen que ver con el caso de la CEDIP, la Coordinadora Estatal para la Defensa de los Pueblos. Prácticamente ellos o cada uno de estos grupos van a estar sosteniendo reuniones de manera individual con la Secretaría General de Gobierno, pero no deben, según estaban especificando el día de la salida de Juan Carlos, no deben de abandonar esta defensa legal, porque pues tratan de buscarles un caso u otro, o anexarles algún otro proceso penal, y es muy sabido que pues ese tipo de artimaña solamente retrasa su salida. Entonces están atentos, siguen con las negociaciones. Sabemos que van a tener otra reunión el próximo jueves, gente del Frente de Organizaciones del FOSIP, y además van a seguir cada uno de estos movimientos su defensa legal. Sabemos que están buscando pues artimañas legales también desde el gobierno del estado para mantenerlos en prisión, pero pues están siguen en la defensa todos estos casos. Así el tema de los presos políticos en Puebla. Son las 10 de la mañana con 23 minutos. Ayer el gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Tony Gali inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Las Torres. Y hoy, Edmundo, tú publicas en Periódico Central en 8 columnas que pues se va, sigue, continúa este proyecto de ampliación de la avenida Las Torres, y eso implicaría la expropiación de tierras a ciudadanos. Y pues bueno, ya comienzan algunos a organizarse, pues porque no les gusta mucho la idea. Edmundo, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Así es, Luis Fernando. Fíjate que hoy estaba precisamente en la mañana declarando José Cabalán Macari, el titular de infraestructura en el estado, que pues faltaban todavía dos fases más de este proyecto de Las Torres, de la ampliación de la avenida de Las Torres. ¿Qué es lo que se espera? Por lo menos se habla de que el trazo tendría que llegar hasta Camino Real a Cholula. Y de acuerdo a lo que ya se ha publicado en diversos medios de comunicación, pues está prácticamente explicando que tendría que pasar por la zona que ahora conocemos como pues es de la Universidad Madero y de los ranchos, del rancho de la familia de los Rivera. Prácticamente la gente que está en estos momentos, y que en unos momentos más va a iniciar ya una reunión conciliatoria en el juzgado primero civil de aquí de Cholula, prácticamente está peleando porque o una se les pague de manera justa, o dos pues se les expropie finalmente, pero pues con todas las de la ley. Prácticamente hay dos familias que todavía están dando batalla legal. Son las de Adolfo Aca, que prácticamente este señor es un tapicero que se ve precisamente afectado por el segundo tramo de Las Torres, y en su familia, bueno, su casa tiene su taller de tapicería. El señor habla que él está prácticamente pues muy afectado por este tipo de cuestiones. Se le paralizó el rostro incluso de estar bajo esa tensión. En su predio viven por lo menos 4 familias que dependen de él, que son precisamente sus hijos y sus esposas. El otro caso es el de David Gallegos, que si recordamos, el 28 de noviembre fue el objeto de la expropiación de esta zona, donde había alrededor de 6 locales comerciales y su casa, su domicilio particular, que también le fue retirado. En el caso de David Gallegos, se está esperando que hoy, en esta reunión conciliatoria, se le fije ya un monto de cuánto va a ser el pago, la indemnización por la expropiación. Y en el caso del señor Adolfo Acá, pues él espera que pues pueda echar atrás la expropiación, sin embargo, pues espera por lo menos el pago justo en caso contrario. Y te comentaba, en el último tramo de este nuevo bulevar que se está aplicando, se piensa pues conectar arterias bastante importantes y que sea como una vía alterna al periférico, para que solamente el periférico se quede como de tráfico pues rápido. Prácticamente el caso de las Torres todavía va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de muchos predios donde la gente no está regularizada, y por lo menos un fraccionamiento que al parecer sí está pues con todas las de la ley, sí fue construido, y pues van a tener que ser indemnizados. Es una línea recta que llegaría, si nosotros hacemos una línea imaginaria, hasta donde está la escuela normal, a la altura de Camino Real. Entonces, imagínate, Luis Fernando y auditorio, necesitaría llegar desde la altura de Vía Tuiscayos hasta allá. Sí, desembocaría allí en unos terrenos que, si mal no recuerdo, les conocen como las canchas del Xelhua, algo así, que están detrás, es precisamente la escuela normal. Y sí, pues es un área súper poblada, además de todos los niveles socioeconómicos, ¿eh? Ahí hay gente con escasos recursos, con viviendas muy sencillas, y también hay grandes mansiones, como dices tú, un fraccionamiento hecho y derecho. Edmundo Velázquez, si te queremos encontrar, ¿dónde lo podemos hacer? Pues me encuentran, bueno, hoy déjame dar un pequeño anuncio. Adelante. Hoy en la noche, 7:30 de la noche, vamos a estar ahí en el Zócalo de la ciudad, precisamente por una pequeña protesta debido al caso del compañero periodista Moisés, que falleció, que fue encontrado recientemente muerto en Veracruz, y que pues vamos a estar, compañeros periodistas, pero también me encuentran en @MundoVelázquez, y me encuentran también en Periódico Central y en Revista Presencia Central 2.mx. Perfecto, Edmundo, y sí, ahí estaremos por la noche. Hace rato leímos la nota de Moisés Sánchez, este periodista veracruzano que fue encontrado muerto después de que desapareció desde principios de enero. Y lo terrible de este caso, ¿no?, que pues está involucrado ahí un presidente municipal de Medellín de Bravo, quien pudo ser el autor intelectual de este asesinato. Así pues, les molesta a muchos políticos que no se hable bien de ellos. En efecto, ahí estaremos solucionando. Pues un saludo a todos los amigos de Contigo Puebla. Edmundo Velázquez, muchas gracias, buen lunes, y nos escuchamos mañana. Gracias, hasta luego. Edmundo Velázquez con la agenda local todos los días aquí en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Teléfonos en cabina son el 242-1280, 232-7238. Estamos en Twitter, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. Regresamos después de esta pausa. Contigo Puebla. La 18ª Espartacada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Luis Fernando Soto les saluda. Estamos Contigo Puebla en el 242-1280 y en el 232-7238, los teléfonos en cabina aquí en ABC Radio. Gracias, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y bueno, ayer estuvimos en el centro de convenciones de esta ciudad, que lo vimos como pocas veces, en un panorama pocas veces visto, valga la redundancia. Estaba repleto, la explanada, los pasillos y los salones La Luz, si mal no estoy, y San Francisco, que se convirtieron en uno solo, pues se llenaron de colonos, de campesinos, de gente que regularmente no está en el centro de convenciones. Ayer, en este lugar, la diputada federal Soraya Córdoba Morán, del Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, y además integrante del movimiento antorchista, dio un informe, su segundo informe de labores al frente de este puesto de elección, de este cargo de elección popular. Ahí, ante un auditorio, le repito, pocas veces visto en el centro de convenciones, destacó la gestión de 2.200 millones de pesos para obras, pavimentaciones de calles, infraestructura carretera, deportiva, cultural, educativa, así como apoyos al campo y la vivienda en favor de miles de ciudadanos de por lo menos 119 municipios del estado. Pocas veces se ve a un diputado federal hacer este tipo de informes y sobre todo de dar puntual cita a cada una de las obras que se realizaron en uno de los municipios con los recursos que pudo etiquetar desde el Congreso de la Unión. Esta bolsa de recursos, dijo la diputada federal, pues bueno, se materializaron en 609 obras. Esto fue lo que dijo Soraya Córdoba ayer al iniciar su discurso en el Centro de Convenciones, al rendir su segundo informe como diputada federal. Para nadie es desconocido que en el país existen cerca de 90 millones de mexicanos en situación de pobreza. Además, según las cifras del Coneval, en Puebla el 64.5% de los habitantes se ven obligados a vivir en pobreza y en pobreza extrema. A pesar de que los poblanos en particular y los mexicanos en general somos, según la OCDE, las personas que más trabajan en el mundo. ¿Sí o no, compañeros? ¿A ustedes no trabajan? Muy bien. Esto nos ha llevado a la conclusión, como lo ha señalado el movimiento antorchista desde hace 40 años, de que el enemigo a vencer es la pobreza y que la tarea, por tanto, como dijo el gran poeta chileno Pablo Neruda, es desafiar a la pobreza, golpearle el rostro, desterrarla y expulsarla de la tierra a la luna para que allí se quede. ¿Cómo hacerlo? En Antorcha tenemos un método de trabajo que no falla. Durante 40 años, los activistas de la organización viven en las colonias, pueblos y zonas marginadas en donde se hace trabajo político todos los días, de tal manera que estamos en contacto directo con los problemas que padece la gente humilde. Así, cada una de las obras que mencionaré y muchas más que no señalo en ahorro de tiempo, fue solicitada por los grupos de campesinos y colonos, y su importancia y urgencia fue discutida en asambleas que se realizan cada semana sin excusa ni pretexto. ¿O no es así, compañeros? Por eso tenemos la certeza de que en los recursos invertidos y de los que hoy informo, no hay un solo peso malgastado y tampoco hay un solo peso que no esté combatiendo las carencias más urgentes de los pobres. Con esta claridad de objetivos, los cuatro diputados antorchistas en la Cámara Baja, el biólogo Jesús Tolentino Román Bojorques, el doctor en economía Brasil Acosta Peña, el licenciado Lisandro Campos y quien ahora les habla, hemos impulsado de forma decidida e incansable la gestión exitosa de varios miles de millones de pesos para obras en todo el territorio nacional que inciden directamente en el combate frontal y directo a la pobreza, en la búsqueda de una sociedad más justa, más equitativa. A decir de la líder antorchista Soraya Córdoba, durante estos 2 años y medio en la Diputación Federal, Se tocaron muchas puertas, dijo, para bajar más recursos que ayuden al combate a la pobreza en el estado. Aprovechó este foro para subrayar la necesidad de un cambio de modelo económico y un cambio de política económica, pero también para señalar que el movimiento antorchista buscará más posiciones en el ámbito nacional y en el estado de Puebla, por lo menos dos diputaciones por el voto directo y una más por la vía plurinominal. Esto fue lo que dijo Soraya Córdoba. Nuestra tarea como representantes de los poblanos en el Congreso de la Unión se centró en la gestión de recursos para abatir alguna de las más urgentes carencias de los desposeídos de siempre. Y creo firmemente que esta tarea debe continuar porque no está terminada. Creo firmemente que más líderes antorchistas deben llegar al Congreso de la Unión para impulsar más gestiones. Para duplicar y, por qué no decirlo, hasta lograr 10 o 20 veces más lo que hasta ahora hemos hecho, porque los pobres de Puebla lo necesitan. Por eso, hoy agradezco de todo corazón la presencia de la profesora Ercilia y del ingeniero Juan Celis. Todos deben saber que de resultar electos seguirán por el mismo camino y no tengo duda que lo superarán. Sin embargo, también es cierto que para abatir la pobreza en forma definitiva es dura la tarea que se impuso el movimiento antorchista desde el momento mismo de su fundación en 1974. Es necesario un cambio de modelo económico y un cambio de política económica que incluya cuatro puntos muy precisos: crear empleos para todas las personas en edad de trabajar, elevar los salarios en serio, de tal forma que las familias puedan adquirir lo más necesario para vivir dignamente, cambiar radicalmente la política fiscal por una que le cobre más a quienes más ganan, y finalmente que la riqueza nacional se distribuya de manera más equitativa entre todos los mexicanos. Y para ello es necesario que los pobres, humildes y bien nacidos, gobiernen este país y lo transformen en una patria más libre, democrática, soberana y justa con sus hijos. Nuestra tarea, compañeros antorchistas, no la olviden, es crecer, crecer y crecer. Las palabras de la diputada federal Soraya Córdoba. Y sobre la búsqueda de más espacios o por lo menos candidaturas para diputaciones federales en Puebla por parte de Antorcha Campesina, Francisco Sánchez, el periodista, publica hoy en Intolerancia una entrevista con Ana Isabel Allende Cano, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, en la que rechaza que haya algún rompimiento con el movimiento antorchista por los espacios que se buscan para el proceso electoral federal del mes de junio, e indicó que es a nivel nacional donde se discutirán las posiciones, las nuevas posiciones o las candidaturas a diputaciones federales. En entrevista, al concluir el informe de la diputada Soraya Córdoba, la dirigente estatal del PRI, dijo desconocer los señalamientos en el sentido de que Antorcha dejaría las filas del tricolor en caso de que no sean escuchadas sus demandas y le sean, perdón, y le sean otorgadas al menos, perdón, y le sean otorgadas al menos dos posiciones en las candidaturas a elecciones federales. Isabel Allende sostuvo que su partido siempre ha antepuesto el diálogo para analizar de dónde podrían ser otorgados estos espacios y en dónde tienen candidatos bien posicionados que pudieran ser abanderados del tricolor. Hasta ahí la información sobre la sobre el PI, sobre Antorcha Campesina. Son las 10 de la mañana con 41 minutos. Les recordamos vías de acceso, vías de comunicación contigo en Contigo Puebla, 242-1280 y 232-7238, teléfonos en cabina. Llámenos. Estamos en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. ¿Qué les parece? Si vamos a hacer un corte, regresamos con más. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Diez de la mañana con 43 minutos, seguimos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda, arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla, ahí estamos en Twitter. Eduardo Cobian, cada lunes tu opinión aquí en Contigo Puebla, y pues bueno, el Partido Acción Nacional pues tendrá elección de candidato allá en Atlixco. Pensábamos que las decisiones, o más bien las impugnaciones que se metían en los tribunales electorales, pues no tenían mucha viabilidad. Sin embargo, Leonor Popocatú sí logró que el Tribunal Federal Electoral pues le permitiera, o más bien destacara que tiene todo el derecho de participar por la candidatura del PAN a la Diputación Federal por Atlixco, un bastión del PAN, por cierto. Eduardo Cobian, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Bueno, ¿cómo ves estos? Úchales, se nos va a cortar. Es que anda, Eduardo Cobian anda ahí por la carretera México-Puebla. Entonces estamos haciendo, ahí estás, pero no, ya se nos cortó. Sí, anda ahí por la carretera México-Puebla, entonces lo estamos tratando de localizar. Vamos a ver si podemos restablecer la señal con Eduardo Cobian para que hablemos del PAN. Despepitemos, a ver si lo encontramos. ¿Me ayudas, mi estimadísimo? Y sí, como le comentaba, pues bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designó más bien dentro de la de su jurisdicción, pues decidió que Leonor Popocatl, quien fuera secretaria general del Ayuntamiento de Puebla en el trienio pasado, pues compita por una diputación federal. Se nos cortó la comunicación, pero ya la recuperamos, Lalo. Sí, se nos corta un poquito, pero sí, como dices, dos figurones en Atlixco, Leonor Popocatl y Salvador Escobedo, ambos tienen, digo, vaya, ya tienen una historia larga allá en Atlixco. Salvador incluso fue presidente municipal, y te decía, yo destaco Atlixco, uno de los bastiones de Acción Nacional en el estado, sin duda, en uno de los distritos y de los municipios que siempre han ganado. Así es, hay una tradición de parte del PAN en Atlixco ya de muchos años, y las dos figuras tienen, Leonor ha sido presidente del partido muchos años ahí, sido alcalde, ambos han sido diputados locales, Leonor, si no me recuerdo, en dos ocasiones ha sido diputada local. Entonces pues tienen ahí una arraigo entre la militancia muy interesante, y pues mira, yo siempre me ha gustado la competencia, yo creo que es lo mejor que puede haber, y bueno, el proceso pues no estuvo bien llevado por el partido, y el tribunal ya determinó que Leonor puede competir, y pues ahora sí que bienvenida a la contienda, que te ganen, pero con votos no. ¿Cómo se establecen estas contiendas en el PAN? Y bueno, sería el único distrito por el que en el que se haría, pero más o menos, ¿cuál es el proceso que se realiza, Lalo? Recuerda que la convocatoria que lanzó el Comité Estatal, uh-huh, recordemos que en el caso de los distritos de la capital iba a ser abierta, uh-huh, donde toda la población iba a votar, pero en el interior del estado no. En el interior del estado solamente van a votar los miembros activos del partido. Entonces, bueno, eso hace más interesante porque ya son personas que conocen a los, tanto a Salvador como a Leonor, y bueno, va a ser un mundo mucho más cerrado, pero también mucho más interesante, se va a poner muy bueno. Y a final de cuentas fue el único distrito donde sí hubo elección, donde sí hubo competencia, porque en los de la capital, pues bueno, fue casi designación. Así es, casi. Así es, va a ser el único, y pues va a ser en el que también van a estar los ojos puestos en esta elección, pues de cómo se comportó en las campañas, y yo creo que se va a la campaña limpia, creo que se valdría la pena. Ambos, tengo pues ahí está. Lalo, te dejamos viajar con tranquilo. Tenemos un poquito de problemas con las señales, muy leve, pero te dejamos llegar tranquilo, y pues si quieres el lunes que entra le despepitamos más. Ándale pues. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas. ¿Dónde te encontramos, Lalo? En Twitter, @cobijones, 24 horas. 24 horas al día, @cobijones, allá en Twitter. Muchas gracias, Eduardo Cobian, cada lunes aquí en Contigo Puebla. Muchas gracias, 10 de la mañana con 48 minutos, seguimos con Martín Antonio y Bienestar. De la mañana, 48 minutos. Martín Antonio, Bienestar. Y mi palabra es la ley. Eso mero. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días al auditorio. Hemos crecido en un ambiente donde la palabra que damos no tiene valía, o no le damos la valía. Somos rebocones. Y rebocones. Rebocones. De boca grande. De boca grande. Nos vamos de lengua. Uh-huh. De mucho taco de lengua. Entonces, caemos en hacer promesas, nos hacemos autopromesas. Uh-huh. Si miramos en nuestro interior, hay mucho rincón de cosas que no hice. Y la mente se divierte con este tipo de cosas porque me las restriega, ¿no? Me hace jugar a la culpa. Claro, inducida, programada por mi ego, ella es abstracta, pero si tiene esta programación, me hace esos juegos de culpa. Entonces, debo decir que mi palabra es la ley. Lo que yo diga, lo que me comprometa, no se me caiga después de unos minutos, vaya, después de la efervescencia, o decir o comprometerme a cosas simplemente por capricho, por quedar bien. Eso finalmente atrae mucho problema. Evito comprometerme si no tengo que hacerlo. Eso es básicamente lo que le da mucha paz a nuestro interior. Porque si no, nos genera conflicto. Que quiero quedar bien acá, quiero quedar bien del otro lado, pero no quiero decirle al otro de acá. Entonces fuimos educados para que le sacáramos el quite. Si no nos convenía, nos escabulléramos. Entonces, tenemos esa formación y debemos bloquearla. ¿Cómo la bloqueo? Siendo firme. Debo decir, todas las mañanas me voy a levantar y voy a hacer 2 sentadillas. No 100, 2. ¿Qué es difícil? Podría decirse, los primeros 20 días en que yo agarro la onda, por así decirlo, ¿no? En que agarro esta estructura nueva. ¿Por qué? Porque vengo de una zona de confort donde exactamente a esa hora no hacía nada. Entonces, a las horas que tengo problemas, conflictos, debo insertar una nueva actividad. Voy a bolearme los zapatos, voy a lavarme la cara, me voy a ir a decir un cumplido al espejo. Y vuelvo a retomar esa parte de la promesa, que no debo andar prometiendo cosas porque nos mete en líos. Nos mete en líos y nuestra paz interior está quebrantada por tener estos conflictos de dije que iba a ser y que voy a tener que ser padrino. Es que me ofrecieron ser acá una chamba, pero no quiero, y si quiero, no quiero, y me gusta esto y no me gusta aquello. Entonces, si te fijas, nosotros somos un cuerpo, un alma, un espíritu, una cosa de una frecuencia que si se pudiera medir, se mediría, digamos, una medida hipotética a 20.000 ciclos. Si tú dices, quiero tener dinero, a 20.000 ciclos, eso se materializa como en 20 años. Lo vemos en las casas, la gente consigue, dice, vamos a tener una casa. ¿Cuántos podemos sacar los billetes del bolsillo y comprarnos una casa? Una. No, pues realmente. Las gaviotas, nada más. Solo las aves en este país. Las gaviotas. Solo las aves. Caserones, man. Claro. Nosotros tenemos que hacer proyectos hipotecarios de años. Entonces, es un proyecto, una casa, es una a 20 años. Si supiéramos vibrar a más de esos 20.000 ciclos, podríamos materializar las cosas en días. Pero no vibramos así, vibramos de una manera muy lenta, muy muy prehistórica. ¿Pachorruda? Muy pachona, exactamente, muy aplastada. Entonces, ¿por qué no obtenemos las cosas? Porque nuestra palabra no es ley. Es cierto. Porque las dejamos. Sí, las palabras se las lleva el aire, decía la abuelita, ¿no? Así que escríbalo. No se haga promesas, que es lo mismo. No se haga promesas que no las va a cumplir. La mayoría de las promesas que no cumplo son promesas que me hice a mí mismo. Entonces, acumulo un lote, un espacio lleno de proyectos futuros, proyectos incumplidos, proyectos empezados sin terminar. Estamos llenos de eso. Eso desgasta. Eso se chupa nuestra energía porque, digamos, estamos conectados a esa hojita de ese proyecto que escribimos, de esa idea que pensamos, y ahí está, arrumbada. Démosle energía, démosle vida, démonos un abrazo nosotros mismos, a nosotros mismos y luego a los que tengamos al lado. ¿Por qué? Porque hay que mover la energía. Que mi palabra sea ley es mover la energía. Si dije que iba a asear mi cuarto, lo voy a asear. Si dije voy a terminar mi chamba en 2 horas, no voy a estar 8 baquetoneando haciendo nada. Debo ser cumplido, debo ser responsable, debo hacerme cargo de lo que me prometo a mí. Porque yo me prometo cosas y al único que le fallo es a mí. Al único que le frustra es a mí. Entonces, hagamos eso, lo posible por hacer que nuestra palabra tenga valía. La vida sin honor prácticamente no tiene mucho sentido. En la cultura oriental siempre hemos visto, ¿no? Que fuertes para el honor y llegan hasta quitarse su vida, autosacrificarse, si en alguna parte su honor y su valía han sido lastimados, vaya. Entonces, aquí no tenemos esas conductas. Es por algo pareciera pues, que somos una sociedad desvalida, porque regalamos nuestra valía. Estamos esperando que el papá gobierno se haga cargo de mi seguridad, que el papá gobierno se haga cargo de mi educación, que el papá sistema haga esto y otras cosas por mi seguridad. Pero yo se lo permito. Cuando yo deje de permitirme de regalar esa energía y espere que el tata Dios me cuide, no, él esté ocupado haciendo otra cosa, él no está para cuidar. Ayúdate, burros. Que yo te ayudaré, ¿no? No cuida burros, cuida al que se iluminó ya. Entonces uno está en un proceso de crecimiento y en ese proceso de crecimiento debe decir, mi palabra es ley, como la canción. Exactamente como esta canción. Aunque no tengas ni trono, ni reino, ni nadie que te comprenda. Tú cumple. Exacto. Tú cumple. Lo que, y ahí vas a encontrar trono, reina. Lo que damos a entender es que tú necesitas proteger tu poder. Porque si no se vuelve contra ti, porque se lo regalaste a alguien que no sabe operar tu poder. Por eso decimos, ay, el gobierno me falla. Tú le diste poder al gobierno con una firma, con un voto, con una credencial, hay muchos papelitos que son las formas que este sistema te drena poder. Y entonces debemos decir, la ley soy yo, el sistema me sirve, sistema sírveme. Porque decimos lo contrario, sistema atácame, sistema no me sirva. Exacto, ¿no? Somos víctimas. Ajá, del papá poder. Entonces más bien somos nosotros los que estamos todos los días inyectándole poder a este sistema y debemos decirle, trabaja para mí, chambea para mí, chambea feliz, dame frutos, dame beneficios, porque el diálogo que tenemos es otro. 10:56 a.m, Martín Antonio Bienestar, ¿dónde te podemos localizar? Ya tenemos una nueva page que se llama El Hijo Feliz, aquí hay una comunidad de el gente. Hijo, el Hijo. El Hijo, claro. Elegir. Ah. El Hijo. El Hijo. Hijo. Ah. También, ¿eh? Sí, también. Es El Hijo Feliz. El Hijo Feliz de Elegir. Ahí están las reflexiones. Estamos, para los auditores, estamos haciendo un ejercicio de 33 días que se llama Recuperando mi Poder Interior. Ya vamos en este ejercicio que se llama Mi Palabra es la Ley, y ahí están los anteriores y los que vamos poniendo. Además, como dices, de nuestras entrevistas y de todo ahí, en el perfil de Contigo Puebla también estamos, y en el 222-464-6975 para el que ocupe alguna consulta. Martín Antonio, Bienestar, cada lunes y viernes aquí en Contigo Puebla. Muchas gracias. 10:57 a.m, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. 70 programas al aire de Contigo Puebla, estamos muy contentos, y los que vienen. Les agradecemos el favor de su atención, nos escuchamos mañana a las 10:00 a.m, aquí en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada, también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto se despide, un abrazo, hasta mañana. ¿Qué?